Un final y un comienzo. Hackeando al samurái. Con mis nuevas credenciales de identidad en orden, era hora de alejarme de Las Vegas antes de que se acabara mi suerte. La temporada de vacaciones de Navidad / diagonal Año Nuevo de 1994 estaba justo por delante y no pude resistir la idea de una visita de regreso a Denver, una ciudad que había llegado a apreciar tanto. Al empacar, llevé conmigo una vieja chaqueta de esquí mía, pensando que tal vez podría pasar un poco más de tiempo en las pistas durante las vacaciones. Pero una vez que llegué a Denver y me instalé en un atractivo hotel de precio medio, dos personas que nunca había conocido, ese arrogante experto en seguridad japonés-americano cuyo servidor había hackeado un año antes, y el otro un hacker informático extraordinariamente hábil en Israel, se convertirían en actores de un drama que cambiaría todo el resto de mi vida. Me había encontrado con un israelí que usaba sus iniciales, JSZ. Nos conocimos a través de Internet Relay Chat, un servicio en línea para encontrar y chatear con extraños que compartían intereses similares. En nuestro caso, el interés era el hacking. Eventualmente me dijo que había hackeado la mayoría, si no todos, los principales fabricantes de software que desarrollaban sistemas operativos, SAN, Silicon Graphics, IBM, SCO, y así sucesivamente. Había copiado código fuente de sus sistemas de desarrollo internos y plantado puertas traseras para volver a entrar cuando quisiera. Eso era toda una hazaña, muy impresionante. Empezamos a compartir nuestras conquistas de hacking entre nosotros e información sobre nuevos exploits, sistemas de puertas traseras, clonación de teléfonos celulares, adquisición de código fuente y compromiso de los sistemas de investigadores de vulnerabilidades. Durante una llamada, me preguntó si había leído el artículo de Moore sobre suplantación de IP, que revelaba una vulnerabilidad importante en el protocolo central de Internet. Robert T. Moore, un prodigio de la informática, había encontrado una falla de seguridad inteligente que podía ser explotada usando una técnica llamada suplantación de IP para eludir la autenticación que dependía de la dirección IP del usuario remoto. 10 años después de que Moore publicara su artículo, un grupo de hackers, incluido JSZ en Israel, había creado una herramienta para ello. Como hasta ese momento era solo teórico, nadie había pensado en protegerse contra ello. Para los técnicamente inclinados, el ataque de suplantación de IP en este caso se basaba en una tecnología más antigua conocida como los servicios R, que requería configurar cada sistema informático para que aceptara conexiones de confianza, lo que significaba que un usuario podía iniciar sesión en una cuenta, dependiendo de la configuración, sin necesidad de proporcionar la contraseña. Esto hacía posible que un administrador del sistema configurara un servidor para confiar en otras computadoras con el propósito de autenticación. Un ejemplo es cuando un administrador del sistema gestiona múltiples máquinas, por lo que cuando él o ella inicia sesión como root, no se requeriría contraseña para iniciar sesión en otros sistemas que confían en el servidor. En el ataque de suplantación de IP, el primer paso del atacante es buscar otros sistemas que probablemente sean confiables para la cuenta root en el servidor objetivo, lo que significa que un usuario que inició sesión como root en un sistema confiable puede iniciar sesión en la cuenta root en el servidor objetivo sin proporcionar una contraseña. No fue muy difícil en este caso. Usando el comando finger, el atacante pudo identificar que nuestra víctima estaba conectada al sistema objetivo desde otra computadora ubicada en la misma red de área local. Era muy probable que estos dos sistemas confiaran entre sí para el acceso root. El siguiente paso fue establecer una conexión con el sistema objetivo falsificando la dirección IP de la computadora confiable. Aquí es donde se puso un poco complicado. Cuando dos sistemas están estableciendo una conexión inicial a través de TCP, se envía una serie de paquetes de ida y vuelta para crear una sesión entre ellos. Esto se llama un apretón de manos de 3 vías. Durante el apretón de manos, el sistema objetivo transmite un paquete de vuelta a la máquina que intenta establecer la conexión. Debido a que el servidor objetivo cree que está respondiendo a la solicitud del sistema real para establecer una conexión, el proceso de apretón de manos falla porque el sistema del atacante nunca recibe el paquete para completar el apretón de manos de 3 vías. Entra el número de secuencia TCP, el protocolo usa números de secuencia para acusar recibo de los datos. Si el atacante pudiera predecir el número de secuencia del paquete que se envía desde el sistema objetivo al servidor real durante el apretón de manos inicial, podría completar el proceso enviando un paquete de reconocimiento con el número de secuencia correcto y establecer una conexión que parece provenir de la máquina confiable. Esto establecía efectivamente una sesión adivinando el número de secuencia TCP. Debido a que el sistema objetivo fue engañado para pensar que había establecido una conexión con una máquina confiable, permitía al atacante explotar la relación de confianza y eludir el requisito de contraseña habitual, permitiendo acceso completo a la máquina. En este punto, el atacante podía sobrescribir el archivo ROSTS actual en la máquina objetivo, permitiendo a cualquier acceso a la cuenta root sin contraseña. En resumen, el ataque se basaba en que el atacante pudiera predecir el número de secuencia TCP del paquete enviado por la computadora objetivo en el momento del contacto inicial. Si un atacante podía predecir con éxito el número de secuencia TCP que el objetivo usaría durante el proceso de apretón de manos, el atacante podía hacerse pasar por una computadora confiable y eludir cualquier mecanismo de seguridad que dependiera de la dirección IP del usuario. Le dije a JSZ que había leído el artículo. Pero es teórico. Aún no se ha hecho. Bueno, mi amigo, me parece que sí. Ya hemos desarrollado la herramienta, y funciona, asombrosamente bien, dijo, refiriéndose a un software en el que él y algunos asociados dispersos por Europa habían estado trabajando. De ninguna manera. Me estás tomando el pelo. No lo estoy. Le pregunté si podía tener una copia. Tal vez más tarde, dijo. Pero la ejecutaré para ti cuando quieras. Solo dame un objetivo. Compartí con JSZ los detalles de mi hackeo al servidor de Mark Lader y su interesante conexión con Tsutomu Chimomura, usando su apodo. Le expliqué cómo había hackeado USSD y olfateado la red hasta que alguien llamado Ariel se conectó al servidor de Chimomura, después de lo cual finalmente pude entrar. Chimmy de alguna manera se dio cuenta de que una de las personas que tenía acceso a su computadora había sido hackeada, y me echó después de varios días, dije. Había visto algunos de los errores de seguridad que Chimmy había reportado a Sanidec y me había impresionado con sus habilidades para encontrar errores. Con el tiempo aprendería que tenía el pelo negro liso hasta los hombros, una preferencia por aparecer en el trabajo usando sandalias y jeans hechos jirones, y una pasión por el esquí de fondo. Sonaba exactamente como el tipo de californiano evocado por el término dude, como en, hey, dude, ¿qué tal? Le dije a JSZ que Chimmy podría tener el código fuente de OKI o los detalles de sus esfuerzos de ingeniería inversa con LATE, sin mencionar cualquier nuevo error de seguridad que pudiera haber descubierto. El día de Navidad de 1994, saliendo de una película en el Tivoli Center en el centro de Denver, encendí mi teléfono celular clonado y llamé a JSZ para desearle en broma una feliz Navidad judía. «Me alegro de que llamarás», dijo. Con una voz fría y serena, me dijo, «Tengo un regalo de Navidad para ti. Amigo mío, entré en Ariel esta noche». Y me dio el número de puerto donde había configurado la puerta trasera. Una vez que te conectes, no hay prompt. Solo escribes, Chimmy, y obtienes un cel de root. No me jodas. Para mí era un gran regalo de Navidad. Había estado deseando volver a entrar en la computadora de Chimmy para saber más sobre lo que él y Mark Ladeo estaban haciendo con el proyecto del teléfono celular OKI, y quería saber si alguno de ellos tenía acceso al código fuente. De cualquier manera, iba a agarrar cualquier información que pudiera encontrar en su servidor relacionada con los teléfonos celulares OKI 900 y 1150. Era conocido en la comunidad hacker que Chimmy tenía un comportamiento muy arrogante, pensaba que era más inteligente que todos los demás a su alrededor. Decidimos bajar su ego unos cuantos escalones hacia la realidad, solo porque podíamos. El viaje de regreso al hotel en mi auto alquilado se sintió como los 20 minutos más largos de mi vida. Pero no me atreví a conducir más rápido que el flujo del tráfico. Si me detenían y el policía encontraba algo sospechoso sobre mi licencia de conducir, podría pasar mucho más de 20 minutos antes de que pudiera volver a conectarme. Paciencia, paciencia. Tan pronto como entré en mi habitación de hotel, encendí mi laptop y me conecté a Colorado SuperNAT, enmascarando la llamada como de costumbre usando mi teléfono celular clonado a algún habitante aleatorio de Denver. Inicié un programa de chat de red que haría una conexión directa con la computadora de JSZ en Israel para que pudiéramos comunicarnos en una ventana mientras hackeábamos a Chimmy en otra. Me conecté a la computadora de Chimmy usando la puerta trasera que JSZ había configurado. ¡Bingo! Estaba dentro con privilegios de root. ¡Increíble! ¡Qué subidón! Eso debe ser lo que siente un niño al alcanzar el nivel superior de un videojuego con el que ha luchado durante meses. O como llegar a la cima del Monte Everest. Emocionado, felicité a JSZ por un trabajo bien hecho. Para empezar, JSZ y yo sondeamos el sistema de Chimney buscando la información más valiosa, cualquier cosa relacionada con errores de seguridad, su correo electrónico y cualquier archivo que tuviera Oki en su nombre. Tenía toneladas de archivos. Mientras archivaba y comprimía todo lo que coincidía con mis criterios, JSZ también estaba buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Ambos estábamos muy preocupados de que Chimney pudiera decidir iniciar sesión para revisar su correo electrónico en busca de saludos navideños y descubrir que estaba siendo hackeado. Queríamos obtener sus cosas antes de que lo descubriera. Me preocupaba que pudiera cortar la conexión de red, tal como lo había hecho Late varios meses antes. Estábamos trabajando rápido para sacar la información de la máquina de Chimney. Mis endorfinas estaban en sobrecarga mayor. Después de buscar, archivar y comprimir, necesitaba un lugar para almacenar el código de forma segura. No había problema, ya tenía acceso root a todos los servidores en el Whole Earth, Electronic Link, comúnmente conocido como DoWoW. Iniciado por Stuart Brand y un socio, DoWoW tenía como usuarios a un quién es quién de Internet, pero el estatus de celebridad del sitio no me importaba en absoluto. Mi única preocupación era si había suficiente espacio en disco y si podía ocultar los archivos lo suficientemente bien para que los administradores del sistema no los notaran. De hecho, había estado pasando mucho tiempo en el sitio. Unos días después de que apareciera el artículo de primera plana de John Markoff en el New York Times, descubrí que tenía una cuenta en DoWoW. Un objetivo fácil, había estado leyendo sus correos electrónicos desde entonces, buscando cualquier cosa relacionada conmigo. Después de terminar de mover las cosas objetivo, decidimos simplemente agarrar todo en el directorio home de Chimney. JSZ archivó y comprimió todo su directorio home en un solo archivo que sumaba más de 140 megabytes. Contuvimos la respiración hasta que el archivo se transfirió con éxito, luego nos dimos choques de mano electrónicos a través del chat. JSZ movió una copia del archivo a un sistema en Europa en caso de que algún administrador del sistema de DoWoW encontrara el enorme archivo y lo borrara. También copié el archivo a un par de otras ubicaciones. JSZ seguía diciéndome que encontrar la simple puerta trasera que había configurado para mi acceso sería fácil para Chimney. Estuve de acuerdo, era demasiado fácil de encontrar. Sugerí que consideráramos colocar una puerta trasera más sofisticada en el propio sistema operativo, donde sería mucho más difícil de detectar. La encontrará, respondió JSZ. Sí, siempre podríamos volver a entrar más tarde de la misma manera, dije. Cerré la sesión en el sistema, y JSZ limpió, eliminando la puerta trasera simple y borrando todos los registros de nuestra actividad. Fue un momento muy emocionante. Habíamos entrado en el servidor del experto en seguridad, en mi caso, por segunda vez en poco más de un año. JSZ y yo decidimos que cada uno examinaría los archivos de Chimney de forma independiente y luego informaríamos al otro sobre lo que encontráramos. Pero no importaba cuán cuidadosos fuéramos al borrar nuestras huellas, supuse que era casi seguro que Chimney tropezaría con alguna señal reveladora que habíamos pasado por alto. Revisando los viejos correos electrónicos de Chimney, me encontré con mensajes entre él y mi némesis, el escritor de tecnología del New York Times, John Markoff. Los dos habían estado intercambiando correos electrónicos desde principios de 1991 sobre mí, intercambiando fragmentos de información sobre lo que estaba haciendo, como en un intercambio a principios del 92 que mostraba que Chimney se había tomado la molestia de investigar en línea mi licencia de radioaficionado, indicativo N6NHG. También envió un correo electrónico a Markoff preguntando si la FCC tenía una regla contra la emisión de licencias de radioaficionado a una persona condenada por un delito grave. ¿Por qué los dos tenían tanto interés en mí seguía siendo un misterio? Nunca había conocido a Chimney, nunca había interactuado con él de ninguna manera excepto por los recientes hackeos a su sistema. Entonces, ¿por qué los dos estarían tan interesados en lo que yo estaba haciendo? Tenía razón en una cosa, Chimney se enteró muy rápidamente de nuestra intrusión. Como JSZ y yo estábamos tan concentrados en obtener una copia de sus archivos, no notamos que estaba ejecutando TomTom, una herramienta de monitoreo de red para capturar todo el tráfico de red. Tampoco notamos que un programa llamado Cron estaba enviando periódicamente por correo electrónico sus registros del sistema a Andrew Gross, el asistente de Chimney. Gross se dio cuenta de que los registros se estaban haciendo más pequeños y le advirtió a Chimney que algo sospechoso estaba sucediendo. Tan pronto como Chimney revisó los registros, se dio cuenta de que había sido hackeado. No importaba mucho. Teníamos sus archivos y pasaríamos los días y semanas siguientes examinándolos cuidadosamente. ¿Por qué Chimney estaría ejecutando una herramienta de monitoreo de red para capturar todo lo que pasaba por su servidor? ¿Paranoia? ¿O era una máquina señuelo? Debido a que era tan conocido en el mundo de la seguridad informática, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien le diera en el trasero con un nuevo ataque ingenioso. Pensé que tal vez era una máquina señuelo, dejada accesible para que pudiera monitorear todos los ataques entrantes y perfilar los métodos utilizados. Pero en ese caso, ¿por qué dejaría todos sus archivos en esta máquina e incluso una herramienta de interceptación de red llamada BPF, por Berkeley Packet Filter, que había creado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que podía insertarse directamente en un sistema operativo sin requerir un reinicio? Tal vez simplemente subestimó a sus oponentes y asumió que nadie entraría nunca. Sigue siendo un misterio. Mucha gente me atribuye ser el tipo que desarrolló el programa que se usó para hackear los servidores de Chimney usando el ataque de suplantación de IP. Estaría orgulloso si realmente hubiera sido yo quien logró esa hazaña bastante asombrosa y me alegraría tomar el crédito por ello. Pero el crédito no es mío. En cambio, ese honor pertenece al perversamente inteligente JSZ, el tipo que realmente participó en el desarrollo de la herramienta y la usó para nuestra intrusión del día de Navidad en el servidor de Chimney. Había disfrutado mi tiempo de vuelta en Denver durante las vacaciones, especialmente porque pudimos entrar en el sistema de Chimney. Pero el tiempo se había acabado, necesitaba dejar atrás esa gran ciudad y partir hacia mi próximo destino. Todavía estaba eufórico por el éxito del hackeo a Chimney. Pero viviría para arrepentirme de ello. Esas pocas horas eventualmente llevarían a mi perdición. Había desatado a un vigilante hacker que no se detendría ante nada para vengarse de mí.